pero cuando me dicen que es acotada, ya, a ver, veamos. No. El menor ángulo de un paralelogramo mide alfa. El menor ángulo de un paralelogramo mide alfa. Vamos a llamarle al paralelogramo ABCD. El menor ángulo de alfa. Porque es el obtuso. Estamos de acuerdo. Sus diagonales miden 2m y 2m. Esta diagonal y 2m y esta otra 2m. ¿Estamos bien? Ahora y calculé su área, ¿no? Y yo puedo decir que el área de un paralelogramo es lado por lado entre dos cuerpos. No es acotada. O también ser, puedo decir que parte por altura, ¿no? Donde me tiro que es la cosa modal. Entonces, yo sé que el área es lado por lado por el paralelogramo. Solamente uno. Ahora, y dos. Como te puedes dar cuenta, las claves en términos de la tangente, cotangente, hay una sola clave en términos de tangente. Una sola clave en términos de bueno. Por aquí un chico. Y en esta alfa, este angulito, de 180 grados, vamos a ver. Ya, y en ese triangulito vamos a aplicar el teorema de Ken. Ok, perfecto. 2m al cuadrado, vale. al cuadrado, okay. A por b, por el coseno de 180 grados menos alto. Ahora acá yo tengo 4m cuadrado y me. Cuadrado más el cuadrado menos 10 a b por seno en el segundo cuadrante negativo y queda menos por seno de a. ¿Cómo de acuerdo? O sea, prácticamente 4m cuadrado a cuadrado más 2ab por 1 y a. Ahora, en el otro triangulito ABD, puede ser lo mismo, ¿no? 2m y a cuadrado más b cuadrado y 2ab A y B no participan en las claves, sino que eliminar. Para eso, el gap cuadrado más de cuadrado, ¿no? Voy a agarrar el dedo y voy a restar. ¿Me acuerdo? Voy a tener un 4 cuadrado, 4 a 2 por el 2 9 9 por 2 2 1 4 frente voy a dejar a B, todo lo que hace no sería a B entonces. Ah, no. En el cuadrado en el cuadrado en el coseno de A. Tengo que reemplazar entonces con el A en la que sería en el cuadrado menos en el cuadrado por el tiempo. Ah, pero sí es par sobre el coseno de A. Y eso me ha indicado por el tono, ¿no? Y el área, ya. Un cuadrado. Por la tanca, ¿no? Efectivamente, la clave es la. Realmente, yo creo que lo contiene ecuaciones. ¿Sí? Pero. 0 a 1. Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Sí, tiene razón, ¿no? Mira, el problemita número 2, también el mismo examen, lo que es mi estrella, que te hice. Métrico. A ver, por acá. En el B, en el A, en el A, ¿no? El ángulo B hace esto, en el A. El ángulo HB es 1, ¿no? HB integrado. Obviamente, sería 45. Y dice, si yo trazo la mediana de M, trazo la mediana de M. Calcule a B. Aquí. Muy bien. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué va? ¿De qué va? Lo tengo que ya después ya me conocí. Apareció la pantalla aquí. Ahorita aquí. Están jugando, muchachos, están jugando. Es lo que hemos venido haciendo en la pantalla, ¿no? llamo B, ahora me llamo B, ahora me llamo A, ya estamos ahí, ¿no? A es el tema 30. Como ven, ya estamos ahí. Como ve, es el seno con el I. ¿Cuánto se le pone el I? En el I que sería proyecto. Es el mínimo que 45. No, divide. Divide. Para poder tener el punto. Interfiere, ¿eh? Verdadero, verdadero, falso, falso, acá. Falso. Tiene 35 más que si que hay unos dedos. Como de aquí, más como de aquí. No. Sí. Puede tener 1 más importante de 1. A ver, pero si están igual a total de él. Entonces, señor, porque unos 1,7 de derecho en los dos, ¿no? Pero si yo factorizo el 1, voy a quedar 2 menos raíz de 3. Entonces, esta es la total de 100. ¿No? Yo un ángulo puso, ¿no? Conocido, ¿no? Porque la cortante es un 5,1. Y que por suplementario el ángulo sería. ¿Sí? Ahora, por simetría, se lo sacan a parte. ¿Qué? Justo a ver cómo se hace cuando un ángulo que es el doble de la encima y media en el contrarregalado. El contrarregalado, ¿no? Y la veo 3x. 3x. Si trataba el turista, el 15, el que ya está ahí, porque todo el 15 mil. Sigue siendo creciente. No, si los 15, los 2, más raíz de 3. Entonces, como todo mide 2, más raíz de 3, todo mide 2, más raíz de 3, la media de 3 sería 6. 1 más raíz de 3, 1 más raíz de 3. Y luego 2 más raíz de 3. De 30 hasta el 25, que le pido. Y ahí está, por geometría y notable, también por patada, ¿sabes? ¿No? Y por eso que cada quien se resuelve como mal le convenga. El problema es que, ¿qué tiene que ser que venga solamente a recordar el primero de los puntos? el triángulo de la triángulo que la solución que me está ahí. Por eso, el problema es por geo, que sale más fácil por trigo o viceversa. Por más que trigo, que sale más fácil por geo. ¿Estamos bien? Chiste, pecho, chiste, como la uni, como todos los que vienen a uni. ¿Vale? Será. Por suplementario, por supuesto. Hemos hablado de esto. Y si al cortarse dos cuerdas de una misma circunferencia para que me cuidarme, ¿eh? Vamos a decir. No, porque una puede ser la función mantisa. ¿Qué podemos hacer? ¿Ven? ¿Eh? Ahora estoy pidiendo cerrar. Vamos a ver, comenzando. Ya salió. ¿No? Ya salió. Creo que por qué. Y uno aquí. Y uno aquí. Está limpiando. Está poniendo el triángulo AB. ¿No? Lo que yo le puedo decir. El de por Pitágoras, 2, raíz de 5, y digo, ¿no? Ah, para hacer es creciente, te piden. Es el que me da. El producto. Lo 2, es de atrás. O sea, es que es un producto. Es el que me da. Porque el que me da, hace por puesto 2, porque me da, uy, esto que me da. Y es un Pitágoras. Ahí está. Igual a otra. Tu amigo Pato se va. Por raíz. Una sola raíz. Aló. Como todo lo que viene en un chiste. No puedes complicarte más. No puedes complicarte más. ¿Estamos bien? Si quieres hasta el apogeo, bien. es más, yo lo saqué de la parte primero, digo. Yo lo saqué de la parte que me pide de los, ¿no? Uno de que se le pregunta, se le pregunta, no hay algo, listo, está escogido, que está en la parte de Cristo. En el examen de admisión lo resuelve como se la da. Dice, me piden calcular 1 más 6 veces por 9 más 3 veces por 9, no puedo. Y le están diciendo, trabaja con el ángulo de, si trabaja con el ángulo de, desde el centro. Bien, ¿por qué? Porque está diagonal. Lo puedo trabajar con ley de coseno. Tengo 20 veces el coseno de, sácale cuarta, sácale cuarta, te queda 5, cuarta te queda 1, cuarta te queda 6. Uy, mira, igualito, porque tú te quedas, sale de esto, triste, triste, ¿verdad? Porque creo que esto es equivocado, estamos en la tercera, vamos a subir el tren de listo. Ustedes no tienen por qué aceptar. Es lo más fácil del mundo. Claro. Eso está así. Oh. Ahí está la figura, ¿no? Ah. Ahí está la figura, todo. Te lo pongo, ¿verdad? Queda igual. Por favor, elimina el archivo que tiene. Menos HDX, sí, está verdadero. Elimina por favor ese archivo, te voy a enviar una nueva ya. Por favor, elimina el archivo. Elimina el archivo del avatar. ¿Qué tal? Python gráfico. Madero. Sí. Pero ¿qué tal si a h de x le meto menos 5? Menos x. Ya pueden descargar el archivo. Menos x y si le doy g de x va a ser. Ya pueden descargar el archivo. Faltaba este para el video. Muy bien, eso es el para el video rectangular de la figura. Se termina aproximadamente en 1.20. Porque para el video todos son rectángulos a menos 20 grados. Por lo tanto, el valle 8. ¿No? Aquí también en 90 grados. No, aquí también en 90 grados. Solamente falta que me digas cuánto vale para que el problema acabe, ¿no? Porque de 1 a 2, o sea, de 4. H de menos X. Vamos a un poquito. En este triangulito. Por favor, teorema de coseno. Porque yo te dices cuenta de que lo voy aplicando. Tú vas aplicando un teorema de coseno, ¿ok? A ver qué tal. Vamos, vamos. ¿Por qué no? esos análisis, ¿ah? Allá verdadero, falso, verdadero. Dominios iguales. Mira que dice, otra falta de respeto al doctor, 0,49. Ah, ya escuchamos. Sale que el coeficiente de tira es 0,499999. Es ahí donde la palabra aproximadamente gana peso, pues, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque 60 grados en realidad es exacto. Pero como aquí lo han redondeado a 0,5, por eso Z también sale aproximado. Malo. Ah. ¿A cuán? Sí. Eso también. Profe, no viene tan seguido. Cuidado, ¿ah? Son 2 semanas. Positivo. La suma de los cuadrados es igual a 5. Porque es más AB coseno y más AB coseno. Allá de valor. No, pues no, pues no, pues no, problema. ¿Te acuerdas? Si le multiplicar a todo por 2, adelante. ¿Dónde está? Porque no le amo. ¿No? Los hacen. Porque no le ve. Y 2. A ver, coseno de A. Y tú volves de coseno de A. Si el cuadrado más el cuadrado y cuadrado. Cuadrado más cuadrado menos cuadrado de menos cuadrado este no está cuadrado, como se va quedar, ¿sí? Se va a quedar, se va a quedar. K, ¿por qué? Por A cuadrado más B cuadrado más B cuadrado. Es igual a 2B. A cuadrado más B cuadrado más B cuadrado. Así que se va. Y se va, ¿no? Listo. Uy, la 7 te debo contar que es claro. No sé qué puedo. Pero sí, la duda que está en el pasado. Lo que debo acá es mucho que se tiene que ir. Esta vez un pequeño guía. Ok, ya. Buscando por donde quiero ir. Ahí está. La 6 está tu factura, la 6. Ah, de las 5, de las 5. Aló. Más tarde, todavía un rato, todavía estoy ocupado. Mi papá, déjame llamar a mi papá, ¿dónde está? Ya, ya, ya, chao, chao. Ya, chao, chao, estoy ocupado, estoy ocupado. A ver, mira aquí, dicen que tiene la siguiente figura formada por dos puntos. Del arco de la circunferencia C. Esto puede decir que es esto. Mirando la grande, obviamente. Entonces, todo alumno con un silueto dejaría eso. Por aquí. ¿No? Por aquí. Le puedo poner que esto, el radio, ¿no? El radio necesito. este rayo chiquito, que pongamos que es 2, el día 4, ¿no? El día 4. ¿Por qué le pone 2? Porque yo sé que aquí, al tratar la altura, va a dividir en partes, ¿no? O sea, el que ya me queda, yo creo que el día 1 es el día 1. ¿Estamos de acuerdo, no? Y acá yo puedo decir que el seno teta es un 4. ¿No? Así que por eso. Porque si nunca te puedo aplicar el nombre, ¿sí? Puedo aplicar el nombre. Por ejemplo, puedo decir que tiene los tetas, ¿sí? Dos y dos. No. Tres. Aquí. Seno un cuarto. Coseno raíz de 15 cuartos. Cortamos la mitad. Y tengo que el seno del doble teta tiene raíz de 15 octavos. Ahora, 2 teta sería arco en raíz de 15 octavos. Ahora, si yo trazo aquí, él también sería 2 teta. Y todo y distinto, lo voy a aplicar por lodo. Y sería lodo. ¿No? Y ángulo sería 4 teta. Por el raíz. No, que es 4. ¿Me acuerdo? 4. Interesante, ¿eh? Entonces, por acá, si yo te contesto, podría decir arco seno, raíz de 15 octavos, por el radio, por el término, quiero, entonces. Mitad, la cartera, este 2, ¿no? ¿Me acuerdo? Pues, ¿sí? Por ahí. ¿Cómo bien? ¿O no? ¿De acuerdo? Me piden la longitud del arco alto, la longitud del arco alto. Un ángulo de 14, 34, 32, 9, 4 teta, que es el doble de esto, R mayúscula de los perritos, por ejemplo, por lo que pues, no, pues. Que te dio la línea por esta mitad en la misma. Lo que yo comentaba, te dio la línea 4 veces de rico por el arco serio de que de raíz de 15 octavos, ¿no? ¿Sí? Raíz de 15 octavos. O sea, estamos hablando de la D, de la D. Mirándolo desde este punto, ¿no? Mirándolo desde este punto. Ahora, puedes trabajar ahora con otro sentido, ¿no? Con otro sentido. Puedes agarrarlo aquí. De este lado. De este lado. suficiente. Obviamente, a la hora que tú hagas los trazos correspondientes, no te va a quedar otra clave. ¿Por qué? Porque la longitud y el ángulo por tu radio. Y hay que sacar cuánto vale todo este ángulo. ¿No? Vamos a poner aquí los teta. Y aquí también los teta. Ahora, si quieres, por el ángulo y todo, salta de salto. Que por cierto, prácticamente es lo mismo, ¿no? Los alfa estaría aquí en este triangulito. Y no, los alfa, este es los alfa. Por si acaso, lo llevo aquí. Él sería los alfa. Por lo tanto, donde él es 1 y él es 4. Como de acuerdo, entonces este ángulo sería 4 alfa por R. Entonces tengo aquí, ¿no? Entonces 2 R por 2 alfa. Y el otro alfa, el intermedio de la clave, el tema que saldría, el tema alfa aquí, raíz de 15 por 4, que sería 5, por cierto, por arco seno, ¿de quién? De raíz de 15 por 4, y como ves, la clave sería A. Entonces, por ahí tenemos dos posibles de clave, dos posibles clave. Puede ser para la frente pequeña, como puede ser hoy esta fría. Así que bueno, al final la UNI se quedó con el tiempo. ¿Sí? Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? La profesión de verdad. Muy bien, entonces eso es todo por hoy. Profe, pero un examen no puede venir a los clavos. ¿Cómo que no? Aquí está. Es una prueba que no especificó cuál arco era, que es lo contrario, ¿no? Algunos dicen que se lee así, por arriba, de A hasta B. Pero como yo leo así, ya salió abajo. Bueno. Y después de ver todo. Muy bien, muchachitos, eso es todo. Entonces, cuídate mucho. Estamos hablando. La próxima semana viene el resto de copias. Viene Mediana, Mediatriz, Petit, Imperial, Vicentico, Bien, Fabio, Fabio, Fabio. Cuídate mucho, entonces hablamos.